Hola, ¿qué tal? Soy Gabo, miembro de AIGE Canarias, Delegación Tenerife. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista para la revista Hombres Igualitarios, boletín de noticias y artículos del Movimiento de Hombres por la Igualdad que desarrollamos los compañeros de AIGE. Hoy vamos a hablar sobre la RIMA, Red de Iniciativas en Masculinidades. Y para eso tenemos aquí a un querido compañero y amigo, Axel Mejía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, Gabo. Mucho gusto en escucharte. Igualmente, es un gusto tenerte aquí. Bueno, Axel es hondureño, aunque ahora estás en Valencia, Xàtiva, donde llevas 5 años. Tú has trabajado en prevención de violencia y nuevas masculinidades en Centroamérica y ahora te encuentras ahí en Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues bien, mira, Gabo, ya llevo aquí ya 5 años. Yo vivo en un pequeño pueblo, bueno, a media hora de Valencia, que se llama Xàtiva, que es encantador, tiene un pequeño castillo, la gente muy agradable y todo. Entonces sí, me he sentido bien acogido aquí, muy bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo te ha llevado la vida hasta Xàtiva? Te comento así brevemente la historia. Yo llegué a Valencia a estudiar, me voy a sacar un máster en Derecho y violencia de género en la Autónoma de Valencia. Y estando aquí en Valencia, pues estaba interesado en conocer qué se está haciendo en el trabajo con hombres en prevención de violencia y también conocer un grupo de mujeres, que es lo que yo más o menos iba haciendo pues en Honduras, en El Salvador, Guatemala y en Nicaragua. Entonces empecé a buscar cuáles eran los grupos de hombres. En Valencia no había grupos de hombres, hubo uno en la década de los 80, pero está ahí un poco difuminado el grupo, digamos. Entonces comencé a encontrarme con grupos de mujeres, y aquí, en la zona de donde yo vivo, hay una asociación muy potente que se llama Xàtiva, una asociación de mujeres que ya tiene como 15 años, creo. Entonces me reuní con ellas, estuvimos platicando, les propuse de hacer charlas en el tema de nuevas masculinidades, y ver si salía la oportunidad de formar un grupo de hombres. Y ahí comenzamos con ellas y empezamos a dar un par de charlas en temas de prevención con la idea de atraer la población masculina. Y así pasó. Logramos conformar un grupo de hombres que se llama Hombres Awi. ¿Hombres Awi? Logramos integrarlo con 5 hombres, luego fue aumentando poco a poco. Y ahí, en eso andamos, por aquí, mira. Hombres hoy, Homas avui. En catalán o en valencià, pues, hombres hoy, como nuevos hombres, ¿va? Así que eres un activista por la igualdad, por los hombres y la igualdad. Nosotros nos conocemos de conectar a través de esta red de iniciativas en masculinidades, que es una red que en principio está uniendo a muchas personas inquietas, activistas de América Latina, pero también ya está trascendiendo la América Latina y está llegando a más continentes, ¿no? Pues nos ha llegado aquí a España. El caso es que nos estamos conectando. Me da mucho gusto conocer esta red y quisiera que se divulgara, ¿no? Más, que más gente conociera este trabajo que se está haciendo. Cuéntanos un poco, Axel, ¿qué es RIMA? Sí, mira, RIMA, como lo has indicado antes, es una red de iniciativas de trabajo en masculinidades. Y esta idea surgió, hay algo muy curioso en Latinoamérica, pero en Latinoamérica siento de que estos grupos, estos movimientos que trabajan en temas de prevención de violencia, mujeres o hombres, solemos encontrarnos siempre en los mismos lugares, como suele pasar acá también. Pero siento que hay una pequeña diferencia, como que ha sido más fácil interactuar entre pequeñas asociaciones, ONGs, pequeños grupos de hombres o de mujeres, y generalmente pues se reúnen eventualmente para compartir experiencias o actividades. Y es así que más o menos en el año 2015-2016 hubo un encuentro en Sudamérica, en Colombia, donde varias personas de Latinoamérica, más que todo de Sudamérica y de Centroamérica, pues coincidieron ahí. Ahí, pues un grupo de personas, te puedo nombrar a John Byron, que es de Colombia, Eva Martínez Sáenz, que es de Argentina, hasta lo que es de México, hay más personas, consideran de que, bueno, que sería interesante, bueno, ahora con las redes que existen ahora por internet, pues mantenernos en contacto, ¿no?, para compartir. Y es así como se va construyendo una pequeña red, digamos, de personas internacionales en este mundo de trabajar por la prevención. Cada vez se fue uniendo más gente, se fue uniendo un poco más de gente. Y lo rico de esto, como tú lo indicabas antes, que sí, es gente que anda en el activismo, pero es compartir también experiencias, saberes, que es muy necesario, ¿verdad?, para poder llegar a esa población que queremos. Uh-huh. Entonces, comentándonos experiencias, y más que todo que comentándonos, es apoyándonos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, para que te hagas una idea, yo estuve trabajando en temas de prevención en el occidente de Honduras con mujeres que habían sido víctimas de violencia, y víctimas de violencia, violencias duras, fuertes, tanto mujeres y niños. Me tocó dar charlas a funcionarios de ayuntamientos, fiscalía, policía, uh-huh, y también a privados de libertad. Pero cuando me tocó dar charlas a privados de libertad, yo no tenía experiencia, no sabía cómo abordarlo, y me apoyé en esta red, en ese pequeño grupo que tenía de personas que habían trabajado ya en temas de prevención de violencia o sensibilización con privados de libertad, condenados o en proceso de condena por violencia de género. Me apoyé en ellos para ver de qué manera me aconsejaban cómo podía abordarlo, ¿eh?, porque es una población desconocida para mí. Y tuve el apoyo, bueno, de varias personas ahí, como Hugo Uberman, como John Byron. Entonces, ves ahí la necesidad y la importancia que es tener un apoyo de personas que han venido trabajando estos temas en diferentes áreas para poderlo abordar, ¿no? Entonces, así surge, así va surgiendo RIMA, cada vez más gente. Hoy en día, imagínate, hoy en día creo que hay aproximadamente 132 personas. La mayoría son personas que están desde Canadá, Estados Unidos, todo Centroamérica y creo que casi todos los países de Sudamérica. Luego sí, hay gente de aquí, de España. Estás tú, estoy yo, creo que hay otra persona, creo que en Madrid, no recuerdo. Sé que hay una persona en África. Sí. Entonces sí, ha ido creciendo la red. Es muy interesante porque hay personas que son muy, muy activas y que están conectando a otras personas en los territorios. Entonces, exacto, la idea de la red se va ampliando y esto puede ser muy potente, ¿no? Porque nosotros creo que estamos soñando en distintos sitios el mismo mundo mejor que queremos, y el hecho de que nos pongamos de acuerdo y llevemos a cabo acciones conjuntas puede tener la misma repercusión que tienen actualmente los medios, vamos a llamarles de desinformación, cuando están manipulando a la gente para que actúe de una manera u otra. Nosotros, pues, en nuestro caso, para hacer una pedagogía que transforme esta sociedad en un lugar de convivencia y de igualdad, nos parece muy interesante formar parte de esta red y apoyarla y apoyarnos mutuamente, ¿no? Hemos hablado un poco de qué es RIMA, de cuándo nace, de quiénes la componen. ¿Qué es lo que la RIMA pretende? ¿Qué objetivos, qué valores, qué principios tiene? Te comento, RIMA pues surge, como te comentaba, en Colombia, digamos, en un grupo de amigos y amigas. No recuerdo todos los nombres de ellos, así que bueno, mejor no menciono ninguno para evitar dejar a alguien por fuera. Uh-huh. Y surge ahí. Y hay más gente que se comienza a integrar, pues se ve la necesidad de que, bueno, que es necesario que estemos conectados, se comienza a formalizar. ¿Cómo se comienza a formalizar? Pues con este grupo de compañeros, vamos a indicarle que estaba John Byron, Eva, Astalo, Javier Omar, por ejemplo, Miguel, si no me equivoco, también. Sí. ¿Y cómo se comienza a formalizar? Pues bueno, primero crear inicialmente pues un grupo de WhatsApp para que estemos todos conectados. Ya que estamos todos conectados, pues bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Pues bueno, la red de iniciativas de trabajo de masculinidades. Y luego las personas que lo fundan, pues son como los que lo coordinan. Pero después hay otro grupo que se llama un grupo moderador, que los moderadores es una persona de cada país. ¿Por qué? Es como el enlace, digamos. El RIMA tiene un enlace en cada país y esa persona que es el enlace es el moderador. Uh-huh. Por cualquier actividad que se vaya a hacer más adelante en el futuro con RIMA, pues que sea la primera persona de contacto, digamos. Entonces, este grupo moderador, tratamos de tener una reunión cada cierto tiempo para ir viendo qué acciones vamos a hacer. Una de las últimas reuniones que tuvimos fue el año pasado, creando así, bueno, cuáles son los principios de RIMA, cuál es el objetivo. Y lo que tú indicabas anteriormente, ¿verdad? Bueno, el objetivo de RIMA es compartir saberes, experiencias, para llevar ese mensaje de paz, ¿verdad? Y también, bueno, evitar que sean hechos violentos y, más que todo, pues promover las buenas masculinidades, ¿no? De ahí, pues hemos venido trabajando en qué iniciativas hacemos para fortalecer a RIMA. Se creó una pequeña biblioteca virtual donde todas aquellas personas que quisieran subir manuales, materiales, estudios relacionados al entorno, la masculinidad, la violencia, pues lo pudieran subir ahí, para que todos tengamos acceso a verlo, consultarlo. Aparte de esto, pues contamos también con un amplio grupo de personas, hombres y mujeres, también organizaciones que trabajan estos temas. Entonces, la biblioteca se hace mucho más grande, el conocimiento se hace mucho más grande, y lo que te hace, o lo que te brinda es, bueno, darte la oportunidad de, cuando vas a realizar algún trabajo o hacer alguna actividad, pues apoyarte en estas personas para que nos puedan indicar de qué manera se puede abordar mejor o qué experiencias se pueden realizar para realizar algún tipo de trabajo. Eso básicamente. Quisiera hacer una pregunta para todo aquel que nos escuche, un poco se sitúe en de qué va esto, ¿no? Porque hablamos de masculinidad o de masculinidades como si algo pasara con la masculinidad. Nosotros, cuando hablamos de la masculinidad, hablamos de la masculinidad hegemónica, esa que impera, la que se impone, el macho alfa, el superhombre, y hablamos, por otro lado, de masculinidades como alternativa. ¿Qué es esto de las masculinidades? ¿Masculinidades no violentas? ¿Masculinidades divergentes? ¿Nuevas masculinidades? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué trabajamos en las masculinidades? Muy importante decir las masculinidades, porque antes teníamos solo el perfil del hombre, ¿va? El que tú decías, el hombre hegemónico, pero bueno, los estudios han indicado que, bueno, que habemos diferentes tipos de formas de ser hombres, y yo creo que es muy importante, pues, conocerlos, visualizarlos también, que la gente los conozca, que más que todo, bueno, la población masculina y femenina, ¿va? Los podamos conocer y nos podamos reconocer también, y también que podamos ver perfiles de modelos de masculinidad, más violentos, menos violentos, más amorosos, más hogareños, y lo que tratamos de hacer es, bueno, potencializar y resaltar los beneficios que hay en conocer otros modelos de masculinidad que aquel que nos ha enseñado desde pequeño, ¿va? El hombre fuerte, el hombre que se reprime, que no muestra sentimientos. ¿Esto por qué? Porque aparte de que hay estudios, lo importante es realmente el cambio que sufrimos nosotros los hombres, ¿va? Y a título personal, pues, yo que he nacido y me he criado en Latinoamérica, donde el modelo hegemónico es imperante y los modelos que debes de seguir son de hombre fuerte, hombre que no llora, esos patrones que nos indican. Pero a medida que vas creciendo y te vas formando un poco, pues, te va dando curiosidad. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé a trabajar el tema de erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica. Trabajando ese tema de erradicación del trabajo infantil, que es un tema bastante duro en Latinoamérica, vi que el problema no era de los niños, que se dice que el problema es de los niños, el problema era de la mamá, del núcleo familiar. Entonces decidí trabajar con el núcleo familiar, en este caso con las mujeres. Trabajando con las mujeres, pues me di cuenta que, bueno, el gran problema casi siempre es la violencia. Entonces, entrando en ese ambiente, digamos, en ese tema de la violencia, me voy dando cuenta, bueno, sí, aquí realmente el que hace más violencia, el que lo pasa mal, son los niños, las niñas, las mujeres, pero no se hace nada con los hombres. Y entrando ahí, volvemos a esto, porque es importante trabajar las masculinidades y qué son las masculinidades. Entonces comencé a comprender, a conocer el tema, y sé que, bueno, que es importante, ¿va? Conocerlo, divulgarlo y llevar ese mensaje, ¿va? Que podemos cambiar nuestra cultura, nuestra forma de ser hombre, pero para poderlo hacer tenemos que llevar ese mensaje y explicarle a la gente, a la población en general, hombres y mujeres, que, bueno, que hay otros modelos de ser hombre, ¿va? Y eso es lo que se trata de hacer a través de esta iniciativa del trabajo con masculinidad, ¿va? Dar ese conocimiento. ¿Hay otras maneras de ser hombre más allá de este modelo único que nos están pintando de hombre machacón, de hombre poderoso, de hombre, lo que llamamos el hombre hegemónico, esa palabra que viene de filósofo, pedagogo, Gramsci, ¿no? La hegemonía como una construcción cultural. Como bien dices tú, es un modelo, es una identidad que nos han construido. Entonces, estas masculinidades son otras maneras de construirnos como hombres, más allá de ese modelo único. Hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, la iniciativa que están desarrollando, el proyecto que está desarrollando actualmente, La Rima. Conecta con una idea, una praxis que en el movimiento libertario español usamos una metodología para colectivizar el conocimiento, lo que llamamos los grupos de aprendizaje colectivo. Y creo que esto es lo que está haciendo La Rima, colectivizar el conocimiento, y eso pues es la pretensión ahora mismo con estas jornadas pedagógicas de las cuales tú eres el coordinador. ¿Para qué se están haciendo las jornadas pedagógicas en La Rima? Fíjate que a mediados del año pasado tuvimos una reunión de moderadores de RIMA y dentro de nuestras líneas de trabajo, sí, hay que compartir el conocimiento, las experiencias de trabajo, los estudios. Pues la cosa es, ¿cómo logras hacerlo? ¿Cómo aparte de pasar los documentos, aparte de hacer una conversación, ¿qué más? Eventualmente hay colegas que pueden coincidir en alguna ciudad, en algún proyecto. Pero en el caso, vaya, tú y yo que estamos acá en España, es muy difícil encontrarse con los demás compañeros que están al otro lado del océano. Entonces, a raíz de eso, y para ver de qué manera se puede ampliar y se puede llegar, y teniendo personas que tienen muchas experiencias en muchos temas, entonces, dándole un poco así de vueltas que hacemos, como hacemos un pequeño congreso virtual, y la primera idea que salió, bueno, como somos 130 personas más o menos, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una base de datos, se mandó un formulario a todas las personas participantes de RIMA para que indicaran sus datos generales, pero aparte de esto, un poco su experiencia en el trabajo y en qué área eran más fuertes, ¿verdad? En qué área tenían más potencia, para más o menos crear perfiles de personas, digámoslo así, y conocernos. Está bien, tenemos esa información. Después, ¿qué hacemos? Bueno, ahora lo que hacemos es una charla virtual entre todos, pero imagínate, conectados 160 personas, tratar de coincidir un horario, un día, todo eso era complicado. Tratamos de hacerlo en dos ocasiones, al final nos conectamos, y fue una lluvia de personas ese día, y todos alegres, porque todos platicábamos, conversábamos por WhatsApp, y ese día tuvimos la oportunidad de vernos, escucharnos, y escuchar experiencias también del trabajo, ¿va? Y gente que comentó lo que hacía, lo que estaba trabajando, que fácil te podías quedar una hora escuchándolo. Entonces, a raíz de eso, pensamos, bueno, tenemos personas con perfiles muy potentes, también tenemos personas que están en proceso de formación, es importante también que escuchen, que vean, que conozcan esto. Pensamos, bueno, vamos a hacer pequeños talleres virtuales con ciertos temas, pero eso lleva tiempo desarrollarlo. Entonces, antes de entrar en este gran trabajo, estamos viendo qué acciones íbamos a tomar y de repente, bueno, se vino lo del virus. Estamos diseñando un curso online primero, estamos diseñando un curso online para tocar ciertos temas. Cada tema iba a estar desarrollado y iba a ser el expositor la persona que lo trabajara. Entonces era una manera rica de aprender y compartir ese conocimiento. Pero pensamos que no era el momento, ¿eh? La gente estaba, todos estábamos concentrados en lo que estaba pasando y le dimos un poquito la vuelta, digamos, y decidimos, bueno, coordinemos unas jornadas, ya que tenemos personas que tienen muchas ganas de compartir su conocimiento y también habemos muchos que queremos escucharlos y aprender. Entonces, hagamos la invitación dentro de RIMA para que aquellas personas que quieran compartir su conocimiento, experiencias, estudios, saberes, pues llena un formulario con unos datos que se le piden, manda un borrador del tema, lo organizamos y lo vamos desarrollando. Y para que no sea tan largo el tiempo entre una y otra, pues decidimos hacerlo cada miércoles. Entonces, cada miércoles se desarrolla una jornada. La idea es hacerla en un horario más o menos que pueda coincidir la gente de Europa y la gente de América. Inicialmente las primeras jornadas se comenzaron a desarrollar a las 6 de la tarde, hora de Colombia, y 11 o 12 de la noche de aquí de España. Se escribieron muchas personas, hay algunas personas que están con muchas ganas de exponer, hay temas muy ricos, realmente muy... Y aparte de que el tema es también que te lo explique la persona que está desarrollando el proyecto o que hizo el estudio, y es conversar, hacer las preguntas, entonces... Creo que es muy importante, primero porque cuando vas a un tipo de conferencia de estas, en un espacio público, abierto, hay muchos limitantes a veces, y no puedes hacer todas las preguntas que quieras. Y aquí, bueno, si bien hay un tiempo de inicio y un tiempo para que termine, pero supuestamente es una hora, pero mira, las últimas jornadas han durado una hora y media. Uh-huh. Entonces, bueno, esto indica de que la gente tiene interés y el tema es interesante, bonito. ¿Qué estamos recogiendo de esto? Pues mira, hay muchas personas que están trabajando en esos temas o van a trabajar en temas relacionados a las jornadas, que ayuda a tener pistas. Aparte de tener pistas, pues tienes el contacto directo con la persona que tiene un poco más de experiencia en ese tema, que puede colaborar, echar una mano. Y luego el siguiente paso, vamos a ver, esa es la idea, vamos a ver si las podemos recopilar todas, aparte de que las vamos grabando, a ver si las podemos editar, vamos a ver, esa es la idea. Uh-huh. Pero queremos ir paso a paso. De momento queremos de que se vayan desarrollando las jornadas, vamos a ver hasta cuándo. También lo que nos está pasando ahora, hay personas que no son parte de RIMA, pero quieren compartir sus estudios, sus saberes, y bueno, mira, bienvenido, este es el espacio que necesitas y te abrimos las puertas y lo puedes hacer, ¿va? Yo creo que también eso... Esa apertura, esa flexibilidad, pues creo que es importante. ¿Quiénes pueden participar? No solo como ponentes, que ya vemos que está abierto a más allá de RIMA, sino como espectadoras y espectadores. ¿Podemos acceder sin ser de RIMA? ¿De qué manera? Inicialmente estaban diseñadas solo para la gente de RIMA. Esa era la idea. Pero cuando se comenzó a dar publicidad a las jornadas dentro de RIMA, pues hay gente que tiene amigos, que le interesa el tema, lo compartió y nos escribían, oye, ¿que puede participar mi amigo o amiga? Sí, claro, bueno, sin problema. Mándame el código. Bueno, mira, no hay código, hay una dirección, te la comparto y sí. La cosa es, mira, si... Queremos llevar el mensaje, tenemos que abrir las puertas. No podemos limitar a las personas, menos ahora. Creo que estos meses que pasamos y que estamos viviendo, pues hay que darle más apertura y que la gente que se quiere informar, aprender, ver cosas más, también los videos se están grabando para que la gente los pueda consultar o ver más adelante. Creo que es muy importante. Creo que si hubiésemos tenido esta información y estas herramientas antes, pues hubiésemos avanzado más. Entonces creo que es positivo. Entonces, sí, mira, pueden participar más personas. Yo las invito a que nos contacten. ¿Cómo nos pueden contactar? Uh-huh. Pues mira, hay que buscar RIMA en Facebook, lo más fácil, y mandar un mensaje. Ahí encontrarán alguna publicación sobre las jornadas pedagógicas. Ahí tienen un correo electrónico, que el correo electrónico es axelmejia.orientación@ gmail.com. Entonces, al contactar, se le manda el formulario que la gente debe rellenar, mandar la información que te pide el formulario, y luego eso, agendamos la ponencia. Y luego, no es solo poner la ponencia, porque también es darle ese apoyo a la gente. Por ejemplo, hemos tenido personas que tienen problemas o debilidad para utilizar ciertas plataformas, pues mira, nos contactamos un par de días antes, unas semanas antes, para ver de qué manera logramos y hacemos la presentación por internet. Uh-huh. Le ayudamos en ese proceso. Si tiene ganas de un tema pero no sabe cómo hacerlo, pues como hay personas expertos que conocen ciertos temas, pues cualquiera de ellos se puede poner a la orden para ayudarte a que tengas tu ponencia mejor, por ejemplo. Entonces es facilitar esto, de que la gente lo vea como un espacio de que puedes tener su trabajo y que se sienta acompañado, ¿no? Eso. Uh-huh. Cuando lo busquen en Facebook, que pongan el nombre completo, Red de Iniciativas en Masculinidades, porque a veces creo que pones rima y aparecen otras cosas, otras empresas, no sé. Red de Iniciativas en Masculinidades. ¿Las charlas que se van a hacer en Rima se publicitarán en el Facebook? Sí, vale. Mira, después de que terminamos de hacer las jornadas, cada jornada cuando se termina, pues editamos un poco el video, ¿eh? Porque mantenemos la plataforma grabando. Las últimas tres las hemos subido ya a YouTube, vamos a subirlas a la página de Facebook. Uh-huh. Y sí, la idea es que estén todas en las páginas de Facebook, eso es, y que puedan circular. Bien. Y que la persona que las quiera consultar, que las pueda consultar sin problemas. Bien, desde AIGE también lo divulgaremos para toda aquella persona que le pueda interesar, linkando siempre a Rima para que tengan la fuente, ¿no? RIMA es una red compuesta por promotores de igualdad de muchos países de América Latina, personas que son referentes en igualdad y en masculinidades diversas y disidentes. Ahora, retomando lo que estábamos hablando hace un momento sobre la masculinidad y las masculinidades, yo te pregunto, ¿cómo vamos a lograr tener referentes positivos para los hombres de América Latina y del mundo? Es una pregunta trascendental, me parece, ¿no? Sí, sí, claro. En estos casos es muy importante, siempre trato de decirlo, uno comienza a escuchar masculinidades hegemónicas, masculinidades igualitarias, positivas. Las personas que están en este mundo sí, más o menos saben de qué va el asunto, pero hay muchas personas que no. Entonces, creo que también es importante evitar a veces los conceptos académicos para que el mensaje llegue más a la gente normal, digamos, o a la gente que está fuera de o que no tiene alcance esta información. Porque si hablamos de conceptos a veces, o lenguaje académico, a la gente no le llega. Pero cuando hablas de historias, de proyectos que han pasado o que se han realizado, a la gente le llega un poco más. Entonces, referentes, cambios, sí hay. También depende de mucho del trabajo que se hace. ¿Y qué tipo de trabajo? Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención el trabajo que se hace en... Mira, Chile ha hecho un trabajo impresionante, Argentina, Salvador, Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de asistir al Cuarto Congreso de Masculinidades en Costa Rica y te das cuenta de que realmente las iniciativas que logran cambiar, más que logran cambiar, ponen a reflexionar más que todo a los hombres, son aquellas acciones, aquellas iniciativas en las cuales son interactivas, que hacen talleres interactivos con hombres. Pero también es muy importante el título, el nombre de la jornada, porque a veces queremos hacer prevención o sensibilización indicando evitemos los hombres violentos o vamos a a sensibilizar a los maltratadores. Uh-huh. Eso no nadie vende. Va a llegar. Nadie uh-huh. Ningún varón va a llegar. Uh-huh. Un taller para maltratadores. No. Entonces, eso es muy importante. Incluso lo decía en una de las primeras jornadas pedagógicas la compañera Tatiana de Colombia. Qué importante es el lenguaje, el mensaje. Un mensaje positivo, un mensaje que engancha, para atraerlo, ¿va? O sea, eso es lo primero. ¿Cómo lo atraemos? Y te pongo un ejemplo. En Uruguay, para poder atraer a la población masculina, empezaron a relacionar los temas de prevención y sensibilización de los hombres en temas de, primero relacionados al trabajo y después con el tema de paternidades más positivas. Entonces, claro, ahí en el tema laboral relacionaron a los hombres con los accidentes laborales. Ajá. Y algo muy importante también en esto es, y por eso ahí lo importante de RIMA, o de estos espacios donde se comparte el conocimiento, los saberes, cómo podemos relacionar la violencia del trabajo y con los hombres. ¿Cómo los enganchamos? Pues mira, en Costa Rica y creo que en Argentina se hizo un estudio de todos los accidentes de trabajo que existieron en ciertas poblaciones. Y la mayoría de los accidentes de trabajo que tuvieron los hombres fueron entrevistados a esos hombres que tuvieron esos accidentes de trabajo, y muchos de ellos decían de que tuvieron el accidente de trabajo, habían tenido alguna riña con su compañero o hicieron alguna apuesta de quién era más hombre y tocaba un cable de corriente, por ejemplo, o cargaba algo más pesado. Cosas así, o peleas por el fútbol. Ahí, en ese momento, es muy importante. Bueno, mira, lo puedes relacionar con este perfil de hombre que nunca debe demostrar su debilidad, siempre debe ser fuerte, siempre debe tener aquel perfil de que nunca pierde. Pero en cambio también podemos tener otro perfil de hombre. Un perfil de hombre no necesariamente tiene que ser sumiso, sino que, bueno, quiero evitar ir con mis amigos a tomarme un par de cervecitas, pero a veces me veo la obligación de ir porque, bueno, si no van a decir que soy mariquita o esto. Entonces, en esos momentos, en esos talleres, se logra ver esto, dan un resultado muy positivo. Aparte de esto, talleres en los cuales puedes hacer actividades un poco más personalizadas con cada individuo en el taller, ¿va? Entonces, en este tipo de talleres sí logras ver una gran diferencia. Es muy diferente cuando se hacen jornadas solo de escuchar a una persona que te habla de un tema, de masculinidades hegemónicas, masculinidades distintas, igualitarias, positivas. Podemos escuchar todos los conceptos académicos, pero a veces necesitamos imágenes, ver experiencias, vivirlo, sentirlo. Entonces, creo que hay que ver ese salto, ¿va? O sea, vamos a la intervención, intervenir. Es como acá, en España está CEPAIN está realizando un proyecto hace poco que se llama A Fuego Lento, y está tratando de hacer este tipo de talleres, ¿no? Si no me equivoco. Y es en este tipo de talleres donde tú puedes tener y puedes identificar esos modelos de masculinidad. Aprendizaje en la práctica, aprendizaje Exacto. participativo, desde luego es el que más queda, el que más huella deja, ¿no? El que más huella deja y el que te hace reflexionar más y verte a ti mismo, ¿va? Desde luego, esto es una opinión personal, para mí América Latina es en sí es un referente, porque a nivel comunitario es una escuela, ha tenido y tiene miles de maestros, ¿no? No sé, por mencionar, yo qué sé, la pedagogía del oprimido o la educación comunitaria, las técnicas, las metodologías de participación que conocemos, la investigación, la acción participativa, es una mina. América Latina es una mina de ideas y está constantemente regalándonos ideas. Se están haciendo cosas maravillosas, como tú bien dices, y las necesitamos. Por eso queremos hacer eco de RIMA como esa red pero rima también como el concepto de que tenemos que hacer red, tenemos que compartir el conocimiento, es necesario si queremos cambiar el mundo, queremos un mundo mejor, esta es la vía con la que nos están alumbrando desde RIMA. ¿Cuál crees que puede ser el alcance de esta red de RIMA? ¿Hasta dónde? A título personal, yo pienso de que se van a hacer cosas muy interesantes porque hay muchas ideas en mente, aparte que tenemos un equipo de personas muy dinámicas y con muchas ganas. Yo creo que cuando tienes muchas ganas y un equipo dinámico, hay camino para el rato, creo yo. Yo creo que esto de las jornadas, una persona en México, dos en Colombia, una en Argentina, una en España, nos hemos puesto en contacto para echar a andar esto. La distancia cero, mira, nos conectamos, tratamos de organizarnos y sacarlo. Entonces creo que sí, mira. Lo que pasa es que, bueno, como todo, vamos paso a paso, cocinándolo todo también, prueba y error, digámoslo ahí. Algo también interesante de RIMA y de todo lo anterior, mira, creo que es muy importante también que estas pequeñas acciones acompañan mucho también a crear pequeñas iniciativas para crear políticas públicas más orientadas a los hombres. Porque también es un tema que está un poco abandonado o está por hacer, digamos, por construir en muchos países. Voy a poner otro ejemplo. En Chile, como tú bien lo indicabas antes, América Latina, no sé, estas pequeñas redes funcionan mucho, la gente socializa mucho, hace pequeñas acciones en conjunto. Esto ha permitido crear pequeños manuales, procesos de formación. Estos procesos de formación también han tenido la suerte, muchos de ellos, digámoslo así, también depende mucho de las personas que lo están liderando, y es llevarlas a cabo, ¿va? Y para poderlas hacer, pues generalmente muchas de ellas comienzan con pequeñas asociaciones, pequeñas ONGs, con apoyo de la cooperación internacional, pero algunas logran pasar ese, o logran dar ese gran salto de hacer parte de las políticas públicas en atención a los hombres. Es el caso de Chile, Brasil, que tiene acciones hacia los hombres muy positivas en el tema de las paternidades. Uh-huh. Es como acá en España. En España, el año hace poco, bueno, está el permiso de paternidades, que es muy positivo, está bien. Uh-huh. Pero creo que falta un componente muy importante, y es la formación de esos hombres. Por ejemplo, en Chile, en Brasil, los hombres reciben una formación. Ya que tienes un mes o dos meses de licencia por paternidad, pues mira, es el hombre el que va a llevar a su menor a los centros de atención. En los centros de atención también puede recibir una formación el hombre en temas de cuidado, en temas de prevención, se van enlazando. En temas también de cuidado del mismo hombre, ¿va? Hablamos de aspectos personales. Entonces también ahí vas creando un engranaje donde el hombre comienza a tener una función menos de proveedor, sino que más de cuidado, creando un afecto también y responsabilidad hacia él respecto a la salud y a otros componentes. Entonces vas integrándolo poco a poco. Lo que pasa es que son programas muy nuevos, van poco a poco, no están aplicados en todas las ciudades, van creciendo poco a poco. Pero hay que ver ese salto, y creo que bueno, que es a través de las redes, como ha pasado con el colectivo de las chicas también, que es a través de las redes que van tomando fuerza. Y también hay que decir, casi todas las acciones, o la mayoría, que se han realizado en temas de las masculinidades en estos países, con estos ejemplos que te he indicado, han estado acompañados por el colectivo femenino, ¿no? La sociedad civil es la gran pionera para que cambien las políticas públicas. Ahora que has mencionado el reciente permiso de paternidad ampliado en España, cabe decir que más de 10 años de reivindicaciones de la plataforma LAPINA, la plataforma por los permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, ha sido, bueno, y sigue siendo una tarea ardua, porque todavía no se han conseguido todas las reivindicaciones, porque la PINA lo que pide es que los permisos sean intransferibles. Esto quiere decir que si tienes 4 meses, tienes 4 meses. No tienes 4 meses y puedes darle a tu pareja 2. Aparte que en España actualmente los permisos de paternidad son de 8 semanas y hasta 2021 no serán de 16 semanas. Porque de este modo lo que sucede es que por regla general se reproduce. La misma cultura dice, bueno, como es la mujer la que por naturaleza se entiende que cuida, pues le doy los 2 meses a mi pareja y ella acabas haciendo vínculos durante 6 meses al principio y él solo hace el vínculo durante 2. Con lo importante que es hacer vínculo al principio del desarrollo de tu hijo, porque si no lo haces ahora, el resto de la vida va a ser una dificultad añadida para el desarrollo psicológico de esa criatura y para que vuelva a reconectar ese padre con su hijo, ¿no? Con su hija. Así que todavía la batalla sigue, pero bueno, sí es verdad que es muy positivo y es gracias, como tú bien dices, al trabajo de la gente, desde la base, de las asociaciones, de la unión de la gente y quienes cambiamos por presión social las políticas públicas. Esperemos que el movimiento de hombres por la igualdad se vaya consolidando a nivel mundial y haya más rimas, que rimemos al unísono. ¿No? Que es muy bello el nombre que le han puesto, ¿no? Porque es todo un poema, ¿no? Lo que estamos construyendo. Yo creo que es fundamental, Gabo, que poco a poco, mira, tenemos un modelo a seguir, que es el modelo que han seguido las chicas durante todos estos años de lucha. Es el mismo camino, no hay que inventar, es lo mismo. Hay que ir de la mano. El año 2015 vino a hacer una exposición Marcela Lagarde, exdiputada del Congreso de México, catedrática, antropóloga, fue la que denominó el femicidio, la señora grandiosa, ¿verdad? La señora grandiosa, y en la exposición decía 2 cosas al final. Hay que empezar a buscar aquellos puntos donde hombres y mujeres que estamos en el mismo camino de la lucha para erradicar las violencias, encontremos esos puntos en común y comencemos a andar juntos. Es que si estamos trabajando igualdad, las chicas por un lado, los hombres por otro, o sea, igualdad para quién y cuándo vamos a ser iguales. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Comencemos a buscar esos puntos en común, primero, entre los grupos de hombres, formando redes o encuentros, qué sé yo. Creo que es muy importante, ¿verdad? Nos ayuda a fortalecernos. Aparte, para hacer más ruido, ¿verdad? También, y que sean acciones. Y desde luego pues también estar a la par con las chicas, ¿va? Y con las demás organizaciones que tenemos en esta lucha. Estamos llegando casi al final de esta entrevista, Axel. Pero antes de terminar, cuéntanos, ¿cuáles son los próximos proyectos de la RIMA? Para ampliar un poquito más el tema de RIMA, dentro de los próximos proyectos que tenemos, como te indicaba antes, estamos construyendo un pequeño diplomado. Eso es algo, creo que ya unos compañeros van a comenzar a publicar uno, que va a estar por las redes, creo. Luego, más adelante, pues vamos a ver, después de las jornadas, qué otras iniciativas se van a desarrollar, porque tenemos una reunión de equipo a final de mes. Ahí vamos a valorar, a ver qué otras acciones se van a realizar. Pero en inicio, la idea es darle más visibilidad también a aquellos trabajos que están dando buenos resultados en su lugar de origen para que puedan ser replicados y también estrecharnos con otras organizaciones, ¿verdad? De otros países, de otras ciudades, y tener el acompañamiento, el respaldo de todas las personas que están ahí, que somos de muchas partes, ¿verdad? Eso inicialmente. Y luego, pues bueno, mira, vamos a ver qué va pasando. Vamos a estar muy pendientes de las nuevas iniciativas que salgan de esta red y vamos a divulgar también estos materiales que se están desarrollando porque son muy necesarios y estamos muy inquietos, ¿no?, de recibir las novedades. En principio vamos a divulgar a través de la revista de Hombres Igualitarios de AIGE y también a través de un pequeño podcast que estamos elaborando, que esperamos que en un futuro sea la radio de los Hombres Igualitarios de AIGE. Gracias, Axel, por tu generosidad, por compartir con nosotras y con nosotros este proyecto tan bello y necesario. Desde AIGE nos estamos sumando porque dentro de nuestra visión y misión se encuentra la idea de fomentar y participar en redes de hombres por la igualdad, haciendo juntos un movimiento por la paz y por la igualdad. Gracias, compañero. No, gracias a ti, Gabo, por la invitación. Y bueno, invitar a todas las personas que participen en RIMA y a todas las demás organizaciones también, que bueno, que nos apoyemos mutuamente. Quiero también resaltar el trabajo que sacaron hace poco los compañeros de Masculinidad y Beta, sacaron un video documental, creo, si no me equivoco, muy bonito. Sí, así es, titulado Clonar a un Hombre. Y mira qué importante es esto de RIMA. Ese video que sacaron hace poco, un pequeño corto, Masculinidad y Beta, va a ser compartido en RIMA, ¿verdad? Entonces, para que miremos cómo está circulando la información tanto de América Latina, Europa, entonces creo que, bueno, cada vez estamos más cerca, ¿va? Y cada vez hay un poco más de espacio donde podemos alzar un poco la voz, compartir aquella información, compartir aquellos estudios, y creo que eso es lo importante. Así que, bueno, invitados todos, y bueno, ahí tienes mi contacto y seguimos en comunicación. Gracias, Axel. Recordarles que pueden encontrar en Facebook RIMA, Red Iniciativas en Masculinidades. Saludos. Saludos, abrazos.